Radio Tepoztlán presenta Entre cuerdas, una serie para apasionados de la guitarra. Programa producido y conducido por Carlos Gallú. Bienvenidos amigos y amigas, estamos de nuevo en una emisión más de Entre Cuerdas, serie de programas dedicada a la guitarra y a sus expresiones en los diferentes géneros musicales. En el programa de hoy, y siguiendo nuestro recorrido por Latinoamérica, hoy nos toca quedarnos en México, porque vamos a conocer el trabajo o parte del extenso trabajo que hizo para la guitarra Manuel M. Ponce. Manuel María Ponce nació en 1882 en Fresnillo, Zacatecas, aunque vivió su infancia en la ciudad de Aguascalientes. Tenía fama de ser todo un fenómeno musical. Según afirman sus biógrafos, no había cumplido los 4 años de edad cuando, después de haber escuchado atentamente a las clases de piano que recibía su hermana Josefina, se sentó frente al instrumento y sin más preámbulos interpretó una de las piezas que había oído. Inmediatamente sus padres lo pusieron a recibir clases de piano y solfeo. Así, en sus primeros años, la producción de Manuel se redujo a gavotas, valsecillos y otras melodías de inspiración semejante. Vamos ahora a escuchar, para iniciar la parte musical de nuestro programa, la transcripción que hiciera el maestro Manuel López Ramos al Escherzino Mexicano, obra compuesta para piano por Ponce en 1909 e interpretada por el mismo López Ramos. Con los años siguientes, sin embargo, las tonadas tristes con rasgos de alegría o las alegres con rasgos de tristeza que entonaba Sebastiana llevaría al joven Ponce a integrar un concepto que ya intuía desde los primeros años de su adolescencia, que la música popular mexicana, si se refinaba y metodizaba sin desechar su esencia original, no solo se convertiría en algo dignísimo y muy valioso, sino que presentaría grandes posibilidades de aceptación en el mundo entero. De Manuel M. Ponce escuchemos ahora las tres canciones populares mexicanas, con arreglos de Ponce para la primera, La Pajarera, y la tercera, La Valentina, unidas por una composición original de él para piano, Por ti, mi corazón, todas en la interpretación del guitarrista Víctor Cardoqui. Thank you. En 1901, Ponce ingresó al Conservatorio Nacional de Música, ya con cierto prestigio de pianista y compositor, pero permaneció ahí solo hasta 1903, y en 1904 se fue a Italia a cursar estudios superiores de música en el Liceo de Bolonia. Siguió estudiando en Alemania entre 1906 y 1908 y volvió a México para hacerse cargo de la cátedra de piano y la de historia de la música. Vamos a escuchar ahora, en la interpretación del maestro Manuel López Ramos, el vals de Manuel M. Ponce, compuesta en 1932. Ponce fue un compositor controvertido. Se dedicó a crear una obra musical basada en temas del folclore mexicano, combinándolos con el estilo romántico europeo de su época. En 1912 compuso su obra más popular, Estrellita, una de las que lo hizo famoso alrededor del mundo y que no es propiamente una canción de amor, como se suele pensar, sino una nostalgia viva, una queja por la juventud que comienza a perderse, pieza de la cual, además, no recibió un solo peso, ya que por negligencia, ni él ni su disquera registró la obra a su nombre. La fama llegó, pero no la fortuna. A continuación, vamos a oír la pieza Alborada, un arreglo que hiciera Ponce de una melodía del músico español Blas de la Serna, en 1938, en la interpretación del guitarrista mexicano Ernesto Martínez. ¶¶ Ese mismo año, Ponce realizó en el Teatro Nacional o Desaparecido el memorable concierto de música popular mexicana, que si bien escandalizó a los ardientes defensores del europeo, vino a constituir un hito fundamental en la historia de la canción nacional. De Manuel de M. Ponce escuchemos a continuación el preludio en mi mayor en la interpretación del guitarrista mexicano Raúl Zambrano. Ponce hallaba e inventaba temas, cultivó su talento acercándose a los grandes maestros del pasado y de su tiempo, concretamente entre estos últimos, acercándose a Paul Dukas, en cuya academia en París trabajó en 1925 a 1933 en calidad de alumno, al lado de otros grandes músicos que compartían esa situación. Baste mencionar entre ellos a Heitor Villalobos y a Joaquín Rodrigo para advertir la calidad del magisterio y del alumnado de aquella academia. Andrés Segovia, el gran guitarrista español, le encargó unas piezas que fueran a la antigüita, en estilo barroco, para llenar unos huecos en su repertorio, y que equivocadamente se atribuyen a compositores barrocos, como la suite en re mayor atribuida a Alessandro Scarlatti, pero que fue compuesta por Ponce en 1931, y de la cual vamos a escuchar a continuación el último movimiento, Gavota, en la guitarra de Raúl Zambrano. Thank you. acabamos de escuchar, de Manuel M. Ponce, la gavota de la suite en re mayor, en la interpretación de la guitarra de Raúl Zambrano. En aquellos años 20, Ponce dedicó mucho de su tiempo y de su gusto a la guitarra, animado por Andrés Segovia, el gran guitarrista, a quien había escuchado en México en 1923, y quien, conmovido por la calidad del comentario de prensa y por la música de Ponce, le pidió que escribiera algo para su instrumento. El mexicano respondió con un alegreto cuasi serenata, que luego se integró como tercero de los movimientos a la Sonata Mexicana, primera de las 6 sonatas que habría de componer Ponce para Segovia y que, por cierto, es la única de las sonatas en las que recoge temas y aires mexicanos. Vamos a escuchar ahora 2 movimientos de esta Sonata Mexicana de Manuel M. Ponce, el primero Allegro Moderato y el tercer movimiento Allegretto Quasi Serenata, en la interpretación de Arturo Hernández. Thank you. Bien, amigos y amigas, recuerden que estamos en Radio Tepoztlán, en su programa Entre Cuerdas, el programa dedicado a la guitarra y a sus expresiones en los diferentes géneros musicales. Acabamos de escuchar, de Manuel M. Ponce, dos movimientos de la Sonata Mexicana, el primero el Allegro Moderato y el tercero Allegretto Quasi Serenata, en la interpretación de Arturo Hernández. Los años en París de 1925 a 1933 fueron de plena actividad, de intensa relación con otros músicos y muy destacadamente con Andrés Segovia. De entonces data la mayoría de las obras para guitarra con las que Ponce nutrió el repertorio de Segovia y luego, pasando por las manos del genial intérprete, el repertorio guitarrístico del siglo XX. Como ejemplo de esto y con la interpretación de Juan Reyes, vamos a escuchar de Manuel M. Ponce el primer movimiento, Campo, de su Sonatina Meridional, compuesta en 1930 para Andrés Segovia. Thank you. Acabamos de escuchar con Juan Reyes, de Manuel M. Ponce, el primer movimiento campo de su Sonatina Meridional, compuesta para Andrés Segovia en 1930. Ponce compuso para varios instrumentos y dominó especialmente la guitarra gracias a la amistad que tenía precisamente con Andrés Segovia. Ponce escribió música para instrumentos, música de cámara y orquesta. Sus obras conocidas para piano y guitarra son mucho más numerosas que para otros instrumentos. La música para guitarra es esencial del repertorio instrumental de Ponce y sus obras más conocidas son Variaciones y Fuga sobre la Folía de 1929 y la Sonatina Meridional de 1930. También escribió un conocido concierto para guitarra, el Concierto del Sur, dedicado a Andrés Segovia. Vamos a escuchar ahora este Concierto del Sur en la interpretación del mismo maestro Andrés Segovia. Thank you. De escuchar el Concierto del Sur de Manuel M. Ponce en la interpretación del maestro Andrés Segovia. Por una valiosa actividad de promoción de la música de su país y con melodías como Estrellita, A la orilla de un palmar, A levántate, La pajarera, Marchita el alma y una multitud más, Ponce ganó el honroso título de creador de la canción mexicana moderna. Y fue también el primer compositor mexicano de música popular que proyectó su música al extranjero. La ya mencionada Estrellita, por ejemplo, ha sido parte del repertorio de las principales orquestas del mundo y de incontables cantantes, aunque muy a menudo sus intérpretes ignoran el origen de la canción y el nombre del autor. Hoy en día, Estrellita es erróneamente considerada una melodía de dominio público. Escuchemos a continuación de Manuel M. Ponce el arreglo para guitarra de la popular Estrellita, interpretada por Gerardo Díaz de León. ¶¶ Acabamos de escuchar el arreglo de Manuel M. Ponce para su famosa Estrellita, interpretada por Gerardo Díaz de León. Manuel M. Ponce recibió el Premio Nacional de Ciencias y Artes en 1947. Murió un año después y su cuerpo fue sepultado en la Rotonda de los Hombres Ilustres en el Panteón de Dolores de la Ciudad de México. En su honor se encuentra una placa de reconocimiento en la parte posterior de la columna de la Exedra, junto a la fuente dedicada a este músico poeta. Ya como despedida, vamos a oír una última pieza. Es La Giga, que es una pieza de las que atribuyen a otros autores, en este caso atribuida a Johann Jakob Froberger, en la interpretación de Juan Reyes en la guitarra. Escuchar La Giga de Manuel M. Ponce, una pieza atribuida a Johann Jakob Froberger en la interpretación de Juan Reyes. Y bien amigos, así llegamos al final de esta emisión de Entre Cuerdas. Con este programa en que hemos intentado dar un panorama de la amplia producción de música para guitarra que compusiera el compositor mexicano Manuel M. Ponce. Esperamos que haya sido de su agrado. Nos gustaría saber ustedes qué piensan, qué les gusta, qué les gustaría escuchar. Pueden enviar sus comentarios y sugerencias a entrecuerdas@radiotepoztlan.org o bien depositar sus mensajes en el buzón de Radio Tepoztlan que se encuentra en la ferretería del centro. Así llegamos al final de este programa. Los espero la semana que entra. Gracias por su amable atención. Los saluda Carlos Gallú. Y hasta la próxima. Radio Tepoztlán presentó Entre Cuerdas. Una serie para apasionados de la guitarra. Producido y conducido por Carlos Gallú.